presentada por Juan Carlos Guerra, maestro de Sociología y Ciencia Política. ¿Qué tal? Buenas tardes, estimados radioescuchas. Bienvenidos una vez más a su programa Global Es, que el día de hoy, 25 de noviembre, estará hablando sobre un tema el cual está en todos los reflectores nacionales, medios de comunicación y en la conciencia de los grupos sociales que conforman este país, y es el de la guerra que está llevando a cabo el Estado contra el narcotráfico, contra la droga, ¿sí? Y es por eso que, como es un tema que es obvio que les interesa a ustedes y a nosotros, que su participación será esencial para poder acercarnos a la opinión pública, ¿sí? Y a tratar de hacer esto algo de sociedad civil, un llamado a las autoridades. Y nos pueden hablar al 8336-6162, 8336-4203. Está conmigo Santiago Roel, bienvenido. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Y bueno, empiezo con una estadística. Estaban, bueno, el fin de semana asesinaron a un ex gobernador de Colima. Colima. Y bueno, esto con el candidato a gobernador de Tamaulipas suma 2 de este nivel de jerarquía. Y van 17 alcaldes municipales. ¿Cómo ves lo que está pasando en el país, Santiago? Pues muy grave, y yo creo que pues eso es obvio, y todo quien esté escuchando este programa coincidirá con nosotros que la situación es grave, que todos estamos preocupados, el gobierno está muy preocupado, la sociedad estamos muy preocupados, nos hemos autoimpuesto un toque de queda, ya no salimos, ya no gastamos, no viajamos menos. Entonces es una situación grave. Y creo que lo más grave es que no está definida bien esta guerra. Como tú lo dijiste al principio, usaste dos términos, la guerra contra el narcotráfico o las drogas, o las drogas. Entonces, por ahí creo que este es un tema a discutir. ¿Qué es lo que estamos, contra qué estamos luchando? ¿Cuál es la lucha? ¿Hacia dónde vamos? ¿Hay una estrategia integral o no la hay? Estamos de acuerdo, no estamos de acuerdo con las acciones que se están tomando por parte del gobierno, etcétera, ¿no? Pero en el fondo, para mí ese es el problema, no está bien definida el objetivo de la guerra. Claro, y algo que tampoco está definido es los efectos sociales que esta tiene. O sea, más allá de buscar eliminar un tumor social, pues no se han tomado en cuenta que también, por ejemplo, culturalmente tú dices algo muy cierto, la comunidad está en paranoia y están literalmente encuartelados, un toque de queda psicológico de la conciencia colectivo que nos tiene hasta cierto punto en nuestros hogares, ¿no? Así es, y para mí el tema es ese, ¿no? No está definido, no sabemos contra qué es la guerra a nivel internacional incluso, ¿no? Lo que sí es muy claro, para mí, por lo menos, es que el fondo de esto es una política de prohibición contra las drogas. Se creyó hace muchos años, hace más de 40 años, que se podía reducir el consumo o reducir la adicción a través de la criminalización de la droga. Y esto es lo que nos tiene ahora. Es decir, llevamos más de 40 años con un paradigma fallido totalmente, que es el tema es la prohibición, ¿no? El tema es la prohibición. Eso es por una parte. Por otro lado, creo que toda la violencia que se ha generado y la inseguridad que se ha generado no acaba ahí. El problema ha evidenciado otros problemas que tenemos como gobierno y como sociedad. Tenemos sistemas administrativos que no funcionan, tenemos policías que no funcionan, y quizá tenemos un sistema socioeconómico pues que tiene grandes cuestionamientos, ¿no? Nos viene a evidenciar muchas cosas. Es como cuando tenemos un problema en familia, una crisis, y nos pone al descubierto muchos otros problemas que tenemos como país. Claro. Bienvenido, José Leal. Gracias, Juan Carlos. Buenas tardes, Santiago. Encantado de estar en tu programa, Juan Carlos, nuevamente. Buenas tardes a todos. ¿Cómo ves la cosa? La guerra está fallida contra... ¿De las drogas? Pues bueno, fallida es una forma, digamos, condescendiente de denominarla. Esta guerra tiene algo de también de falso en muchos sentidos, puesto que creo que aquí hemos hablado mucho de ello. En la situación que nos parece más crítica no es precisamente la de la criminalidad de las drogas. Incluso bajo ese título, Rubén Aguilar y Castañeda hicieron un estudio que así precisamente la denominan guerra fallida. Y ellos tocan entre otros temas, el asunto de la no solo de las razones esgrimidas por el Estado, particularmente por Calderón, para sacar el ejército a las calles, sino también razones muy evidentes, que es la persistente ausencia del Estado, que no quieren llamar Estado fallido, pero que técnicamente y bajo cualquier cuadro o marco teórico, pues creo que el Estado mexicano caería ya en estado fallido, sobre todo en ciertas zonas. Entonces pareciera que la militarización responde no tanto a la delincuencia, sino a otros patrones de militarización mundial. Creo yo que desde, particularmente desde el 9-11, bajo diferentes pretextos, los países del mundo, los estados, han estado militarizándose según el instituto, no recuerdo el nombre, un instituto sueco de estudios para la paz. El gasto militar ha incrementado en 50% en los últimos 10 años. A escala mundial. A escala mundial. Entonces no es un proceso local, no solo México se ha militarizado. Si volteamos a ver otros países, vamos a darnos cuenta de que bajo diferentes pretextos hay estas militarizaciones, y México podría ser, las drogas podrían ser el capítulo mexicano de esa militarización global. Que tal vez responde a causas muy diferentes de lo que es delitos contra la salud o cosas de esas, ¿no? O sea, que si finalmente eso fuera cierto, esa hipótesis, pues el hecho de que la excusa sea la droga o el narcotráfico, pues finalmente el efecto que tiene sobre la sociedad es este toque de queda autoimpuesto, que para las funciones de una militarización, si tú estás en tu casa en forma privada y no sales a las calles, pues facilitas el trabajo de cualquier imposición autoritaria. A mí me gustaría aportar algunos datos, si me lo permiten, porque para mí sí es una guerra fallida contra las drogas. Eso es como yo la nombraría. Y hay varios elementos que hay que ver. O sea, si la guerra contra las drogas, y no me voy a referir a México, me refiero en términos mundiales y sobre todo Estados Unidos. Estados Unidos tiene la guerra perdida contra las drogas. Si el objetivo de la guerra era reducir el consumo se ha incrementado. Si el objetivo de la guerra era hacer menos accesible la droga en las high schools, en la secundaria o incluso en la primaria, las últimas encuestas arrojan que esto no es cierto, que es cada día más fácil, casi el 40% de los estudiantes opinan que es sumamente fácil conseguir la droga en high school. O si el objetivo de la guerra era incrementar el costo de la droga porque se está combatiendo la oferta de la misma, se está haciendo complicado el que llegue la droga a Estados Unidos o se produzca ahí o se distribuya, pues tampoco es cierto, porque ha bajado un 62% el precio de la droga en términos reales, bueno, en este caso de la cocaína, de 1990 a la fecha. Entonces la droga es más barata, es más accesible y el número de adictos se ha incrementado en Estados Unidos, que llevan más tiempo con este problema que nosotros, que tienen un problema más grave. Entonces digo, bueno, pues ellos llevan 40 años peleando una guerra perdida, porque está perdida si ese fuera el objetivo, y ese aparentemente es el objetivo de bajar la drogadicción o mantenerla a un nivel de control. Las cárceles están saturadas, uh-huh. hay un grave problema con esto, y si lo vemos desde nuestra perspectiva, pues el mercado de las drogas en Estados Unidos se estima en alrededor de 200 mil millones de dólares al año. Wow. Esto es 10 veces el presupuesto de la defensa de México. Hmm. y 5 veces el programa contra las drogas o este programa en Estados Unidos. Entonces, la prohibición y todo lo que ha derivado de la prohibición, uno, no ha cumplido el objetivo de reducir consumos, no hay ni siquiera un enfoque humano hacia los adictos como pudiéramos encontrarlo, claro, en los países europeos, donde dice, bueno, lo que nos preocupa son los adictos, bueno, vamos a prevenir la adicción, claro, y dos, a los que ya cayeron, bueno, vamos a darles tratamiento con 2 objetivos, uno, mantenerlos en familia, y no en la cárcel, mantenerlos en su familia y mantenerlos productivos y con una vida digna. Y esto se ha logrado, por ejemplo, en Suiza tiene programas muy interesantes en donde te acercas al Estado y el Estado te provee tratamientos, te provee droga gratuitamente en algunos casos, si ese fuera el problema. Por ejemplo, en el caso de la heroína, el propio Estado otorga la droga a los adictos. Que es baratísima, por cierto. Es barata. Decir, la droga es muy negocio barata hasta que no se persigue criminalmente. Por ejemplo, la marihuana o no cuesta nada. La cocaína, la utilidad de la cocaína en Estados Unidos es casi el 90%. O sea, el costo de ponerla ya en Estados Unidos con todo esto es un 10%. Entonces, la droga es barata. Ese no es el tema. Lo que nos ha salido caro es la prohibición. Lo que nos ha salido caro es todas las consecuencias de la prohibición. Y esta guerra ya militar o ya violenta que traemos, la estamos peleando contra un enemigo muy poderoso por varias razones. Uno, porque tiene más dinero que el ejército. Santiago, estamos peleando. Esta guerra no la estamos peleando. Esta guerra no la está peleando el Estado mexicano. Para empezar por ahí, yo quiero mantener la tesis de la falsedad, si me permiten, en el siguiente sentido. Estados Unidos no hace la guerra en su propio terreno contra las drogas, más que marginalmente y en términos muy diferentes. Según Francesco Foriglione y otros observadores de Europa sobre todo, lo que han indicado es que ningún país del mundo hoy combate a las mafias como lo hace México por la vía militar, que Italia, Estados Unidos, muchos otros países del mundo lo han intentado, sobre todo en los tiempos de Reagan y la prohibición de la tolerancia cero, pero eso es tiempo pasado. Hoy la tolerancia es la norma internacionalmente, y la prueba de ello es esta charada de la propuesta 19 en California, que pues yo realmente lo que quiero aquí subrayar es que es irrelevante el que se legisle a favor o en contra de esa sustancia. Sustancia, puesto que el mercado ya existe, los millones de usuarios ahí están. Lo único que es este supuesto uso medicinal, que según todos lo sabemos, una persona llega a ciertos consultorios allá con un dolor de cabeza, toca la puerta, simula un dolor y le dan una bolsota de marihuana. Bueno, le dan la receta primero. O la receta. Dicen, no traigo receta, que no se preocupe, aquí se la damos. Aquí te la vendemos. Entonces, es legal, sí, es decir, es legal. Con o sin propuesta 19, la marihuana en Estados Unidos es legal. Era un tema más de impuestos, ¿no? Era un tema era un tema fiscal, porque precisamente también en Estados Unidos están empezando a dar los síntomas de un estado fallido, que son precisamente el despido masivo de policías y jueces por déficit. Esa es la microfísica del estado fallido. California está teniendo problemas para mantener operando sus estructuras civiles de impartición de justicia. Entonces, vuelven a hacer otra historia, pero no por cuestiones humanitarias ni por hacer el bottom line es fiscal. Ellos sí tienen un problema ya fiscal, sí, y lo están tratando Santiago, de subsanar, como dice, ¿no? Santiago, pues las características económicas de libre mercado ahí están, o sea, pero será ilegal, pero sigue siendo un negocio capitalista. Yo lo que creo es que esta guerra en México ya tiene tintes de terrorismo de Estado, Santiago. Ya empieza a ser objeto de gran manipulación. Yo creo que aquí esta guerra está sirviendo para tapar un gran fracaso del Estado mexicano, un gran fracaso en la economía mexicana, que tiene 30 años básicamente estancada, un gran fracaso legislativo que tiene el Congreso paralizado prácticamente 15 años. Entonces, pienso yo que muy oportunamente, justo cuando estaba a punto de estallar un conflicto serio entre López Obrador y Calderón, algunas semanas después sale el ejército a las calles, y empiezan a avivar una una escalada de violencia interminable, ¿no? Pues, creo yo que era previsible ese... Siempre suponemos que el Estado mexicano tiene más capacidad estratégica de la que realmente tiene. Yo creo que realmente... Pero no tiene capacidad económica. Pero ni siquiera estratégica. Y yo creo que desafortunadamente nos pescó a todos descuidados. Nos pescó... No estábamos esperando... Nadie esperaba esto. Nadie esperaba que se deteriorara mucho. Y yo, que me ha tocado trabajar dentro del gobierno en todos los niveles, municipal, estatal y federal, y a un nivel de tratar de meter sistemas de calidad en el gobierno federal, te das cuenta que la capacidad estratégica de gobierno es muy pobre, que no ven muy lejos y no ven integralmente. Y eso es lo que estamos viendo. O sea, yo siento que fue por sorpresa todo esto. Sí, había indicios y todo, pero finalmente... La estrategia que vemos de combate, claro que estamos de acuerdo que el ejército, por lo menos, pero, yo a lo mejor tú no, pero si le preguntamos a la mayoría de la gente, y si me preguntas a mí, yo te diría, oye, bueno, claro, y el presidente me lo dijo un día en una reunión aquí en Monterrey de seguridad, me dice, bueno, ¿qué estás en contra de que el ejército esté en las calles? No, está tan grave la situación que ahorita en los únicos que podemos confiar es en la Marina o en el ejército. Pero, señor presidente, lo que no vemos es una estrategia integral. ¿Pero a quién responde el ejército, Santiago? Pues responde, afortunadamente todavía responde al presidente. Yo tengo aquí un conflicto serio. La guerra es un ejercicio costosísimo, es la última instancia de un Estado. Correcto, de acuerdo. Hoy el Estado mexicano se encuentra quebrado. El exsecretario Carstens lo llamó boquete fiscal, se llama déficit. Es el azote de los imperios. Estados Unidos lo está padeciendo gravemente. México tiene un Estado fallido por razones técnicas, por razones fiscales. Eso se puede sostener bajo diversos marcos teóricos. A lo que voy es a lo siguiente, que lo que estamos viendo, este florecimiento de las mafias, esta exacerbación de las mafias, junto con la exacerbación de los poderes fácticos, junto con la exacerbación del autismo de los partidos políticos. Es decir, todo esto no son síntomas aislados, son síntomas de un Estado fallido clásico que se convierte botín, se convierte presa de sus propias burocracias civiles y militares, que se vuelve un nido de corrupción y que imposibilita la vida civilizada, porque no pierde la capacidad no solo de mantener el orden, sino de garantizar el Estado de Derecho. Entonces estamos viendo cómo se viene abajo la producción agroindustrial, estamos viendo cómo... yo ayer, por ejemplo, leí... A eso me refería con la falta de capacidad estratégica del gobierno. No hay una visión de futuro. Y entonces sale el ejército a las calles con el dinero de quién. Pero a mí, bueno... Porque el Estado está quebrado. El dinero se está librando esta guerra viene de Estados Unidos. No excluyo que pueda haber por ahí intereses políticos ante una campaña, pero yo siento que es una estrategia desesperada. De apuntalamiento. Totalmente desesperada. Que bueno fuera que tuviera un poquito más de fondo, así te lo pongo. Es totalmente desesperada, no estaba previsto y no se está reaccionando con la fuerza que debe hacer, con la inteligencia, porque cuando sucede algo así hay que entrarle a los paradigmas, a los supuestos en los que está fundamentada la estrategia, y son totalmente equivocados. Volviendo al tema de las drogas, Estados Unidos finalmente es el que está apuntalando la estrategia del combate. Europa ha estado experimentando con esquemas mucho más humanos, mucho más prácticos y mucho más efectivos desde hace años. Los principales opositores pues ha sido la DEA en Estados Unidos. Entonces, ¿por qué no, me pregunto, por qué no el presidente Calderón voltea a ver estos modelos europeos y plantea una solución más integral con respecto a las drogas? Ese sería un punto, ¿verdad? Exactamente, algo menos bueno, violento, menos que costoso. Que tenga un nivel de conciencia, además, mucho más elevado que el actual. Claro, porque la confrontación actual está basada en el temor y en la agresión. Y es ante esa irracionalidad del empeño de Calderón que uno debe preguntarse, bueno, ¿habrá razones detrás de esto? Sí, pues que está Estados Unidos detrás. Pero debiera ir, por favor, a un corte bien compleja, ¿no? Compañeros, déjenme ir a un corte musical y regresamos. Pero de cara. Que nos devuelvan las vidas de los niños, las mujeres y los pueblos de la tierra sin dueño. Que nos devuelvan las vidas, que nos devuelvan las vidas de los mares y los ríos, las montañas, los desiertos, del llanto de mis muertos. De regreso en globales, que está hablando de la guerra fallida contra las drogas, y sería menester que se comuniquen con nosotros para ver, ustedes son el termómetro, si no nos llaman, no sabemos, sabemos que están seguros que hay un problema, pero si no lo externan aquí en el público, no podemos hacerlos que participen. Es por eso que el 8336-6162, 8336-4203, están abiertas para que ustedes participen. ¿Estabas con el presidente, Santiago? Sí, Juan comentaba que, bueno, el presidente no ha hecho nada. A mí me gustaría ampliarlo, ¿no? Pues ni el presidente, ni los partidos políticos, ni los diputados, ni los senadores. Nadie ha planteado de fondo realmente el problema, por acotarlo al problema de las drogas. y no irnos a lo demás, no lo han resuelto, como tampoco han resuelto otros problemas estructurales que estamos, lo que tú comentabas hace rato, es decir, llevamos 30 años en un modelo de crecimiento que ya se agotó, que no está funcionando, que genera muchos multimillonarios, algo de clase media y muchos pobres. Entonces, las clases políticas no se han metido a decir, bueno, ¿cuál es realmente el problema? Vamos a ver lo que está sucediendo en el mundo. ¿Qué ha hecho Estados Unidos en los últimos 40 años? ¿Les ha funcionado, no? Oye, ¿qué está haciendo Suiza? ¿Qué está haciendo la Unión Europea? ¿Qué hizo Portugal? ¿Qué tenemos nosotros? Y vamos a replantear nuestra estrategia con respecto a las drogas desde un punto de vista fresco, nuevo, se vale. Y la excusa que siempre dan es que esto no puede hacerlo México solo. Tendría que ser algo multilateral, o de perdidos. Es una gran excusa para no hacer nada. Es una renuncia a la soberanía también, claro. Porque hay que recordar que estos acuerdos internacionales que vienen del 71 se dan justamente cuando también, por cierto, se distribuye el mercado de drogas legales, de drogas psicoactivas legales, de laboratorio entre la antigua Unión Soviética, Europa y Estados Unidos. Entonces, no es casual que estos imperativos antidrogas vengan de instancias internacionales y que dañen tanto, vulneren tanto a algunos países por sus características naturales de productor o no sé, el caso Colombia es muy interesante, sí. En este mismo sentido. Han venido a la ciudad de Monterrey algunos expositores colombianos, algunos académicos, algunos que trabajaron en gobierno, etcétera, y ellos llevan muchos más años que nosotros en este tema, muchos más, y llevan ya anécdotas interesantes, como que dicen, cuidado, porque de la violencia se pasa a la política. Las mafias en Colombia llegaron a ocupar el 38% de los escaños del Senado. Claro. Es lo que tiene aquí el PRI, ¿no? Entonces, incluso hubo un intento de cambiar la constitución, etcétera, etcétera. Lo que yo veo en Colombia, por decir, oye, si seguimos por la misma senda, sin cuestionarnos los paradigmas, sin que la clase política o la sociedad obligue a la clase política a cuestionar los paradigmas de esta guerra, vamos a seguir como Colombia. Entonces, Colombia es nuestro futuro, digamos, de aquí a 10 o 20 años, y Colombia no ha logrado nada. Nada interesante, es decir, siguen teniendo los mismos problemas, la corrupción y la violencia se les disfraza, se les camuflajea de diferentes maneras, pero sigue estando ahí el tema y no se ha resuelto nada de fondo. Y las propuestas que vienen de estos colombianos dicen, bueno, hay que fortalecer las instituciones. Hombre, llevamos 200 años desde la independencia que queremos fortalecer las instituciones. Oye, pero es un gran cliché. Hay una cosa que es diametralmente distinta en Colombia y es el índice de impunidad. México hoy tiene un índice de impunidad récord que es incomparable con el de Colombia y con lo de... Creo que es comparable con países verdaderamente... subsaharianos. Sí, totalmente. O sea, los niveles de impunidad que hay en México... no solo en contra de delincuentes y sin de crimen organizado, sino de políticos corruptos, de líderes sindicales. Y esto pudiera reforzar, o sea, hablas de Colombia, México, lo que acaba triangulando sería Estados Unidos, o sea que finalmente no ha habido un avance en decisión política e institucionalidad, porque realmente se puede decir que hipotéticamente Estados Unidos está presionando la estrategia que México está siguiendo en contra de la droga. Totalmente. Con una gran hipocresía, porque como se comentaba hace rato, allá es muy chic, las drogas están totalmente toleradas, en las películas, en los programas de televisión los ves, claro, traen sus propios problemas que no vemos aquí, pero es otra mentalidad, y en cambio nosotros debemos de frenar dos cosas, la violencia en nuestro país, tener control político en nuestro país, y además controlar que no pasen las drogas a Estados Unidos. O sea, tenemos que hacerle el favor. ¿Por qué no se hacen cargo ellos de su propio problema de adicciones? Claro, ¿verdad? ¿Por qué no despliegan un plan caléxico y militarizan California, por ejemplo? Y acá tenemos los muertos y acá tenemos los aterrorizados. ¿Por qué exportar la violencia a México? ¿Por qué no compartirla con ellos, no? Entonces, un esquema, digo, radical, no te digo que no, pero nomás para ponernos a pensar, oye, pues tú no me cuides, tú me mandas armas, me mandas el dinero sucio y me mandas el arma de las drogas, de tu problema además, porque son tus tus adicciones, que son mucho más fuertes que en México, pues yo tampoco voy a cuidar la frontera, que salgan las drogas, yo ahora cambio mi esquema. Ya no podemos, ya no podemos desdeñar el mercado mexicano. Ya existe en las ciudades, en las grandes capitales mexicanas, un mercado muy disputado que también genera mucha violencia local, calle por calle, que no es vinculable al gran mercado estadounidense. Yo creo que ya tenemos que pensar también eso. Pero si esto fuese cierto, de que realmente la estrategia es mayor, que Estados Unidos está detrás, pues eso aclararía el por qué Calderón no supo responder en la BBC de Londres que hasta cuándo va a llevar esta guerra, pues, y que cuáles son los objetivos, porque finalmente sería hasta que Estados Unidos, pues no que vayan a legalizar, pero que finalmente es o que cambie ya, el poder, es que ya es legal. Los republicanos. Es, ya es, legal. Es legal en más de cuántos estados. 14, son los, al menos 14 estados. Bueno, pero federalmente. No, lo único que hace, es decir, la federación en Estados Unidos, gobierno federal de Estados Unidos, en lugar de ir a aplicar los acuerdos internacionales que tiene en sus propios estados confederados, voltea hacia México. Y exige la aplicación de esos acuerdos en México, pero no en sus propios estados. Somos el chivo expiatorio. Es muy cómodo para Estados Unidos decir, oye, bueno, pues el problema son los colombianos, hombre, que se dedican a... Y los mexicanos y las mafias mexicanas. Nosotros no. Vamos a cerrar las fronteras, vamos a hacer esto. Es que los mexicanos... Que posiblemente nos tengan de la mano. Nos tengan asustados negociando de que, oye, no va a haber tratados de migración. O sea, tenemos un tratado comercial. Si no respetas lo que te estamos obligando... A mí me extraña que la clase política mexicana no diga, oye, el poder lo tenemos nosotros. Fíjate qué pasaría, se los pongo aquí en la mesa. ¿Qué pasaría si el presidente Calderón, o digamos el Senado, para que no fuera él, dijera, oye, ¿sabes qué? Pues cada quien que cuide sus fronteras. Para empezar. O sea, tú no me cuidas, yo tampoco te cuido. Eso los pone a temblar a los norteamericanos. Claro. Pues sí, pero es un imperio, ¿no? Bueno, pero ¿tienes maneras de tumbar a un imperio? ¿O Gandhi no tuvo maneras de tumbar a un imperio con mejores ideas que los ingleses? Vuelvo a lo mismo, nos han faltado ideas y nos ha faltado realmente ideas frescas y carácter para decir, oye, no me sujeto a esto porque el grado de violencia que me has provocado en mi país es intolerable. No es tu problema. En Estados Unidos discuten si la una cuestión de impuestos. Nosotros estamos discutiendo cuántos muertos y cuántos heridos. Y no nada más eso, sino que la peculiaridad ahora de la guerra esta es que está diciéndote simbólicamente el narcotráfico que pueden ir en contra de las instituciones, de los ejecutivos, de los gobernadores, de los alcaldes, y está potencialmente también en la presidencia en riesgo. O sea, si las cosas siguen así. O sea, tienen el poder militar y económico para lo que ahora llaman, es que ya tienen la autonomía. Vamos a suponer, en sí mismos. Vamos a suponer que mañana la estrategia del presidente Calderón fuera efectiva y el ejército pudiera ya controlar, cuando menos por un día, la situación. ¿Cuántos días pasarían antes de que volviera a descomponerse? Y además, sigue... O sea, no nos hemos cuestionado los incentivos económicos que están detrás de todo esto y que no estamos combatiendo. Y la militarización es un estado de excepción. No podemos verlo con naturalidad. No podemos acostumbrarnos a ver el desmoronamiento sistemático de las estructuras civiles de impartición de justicia y de prevención del delito y permitir, como si nada, que se militarice al país, establezca un estado de excepción de facto. Yo ahí no creo que sea la estrategia de la militarización. Te voy a decir qué es lo que yo veo aquí, independientemente de todas las consecuencias que hemos hablado aquí. Yo quiero tocar básicamente dos puntos, tal vez tres, que me gustaría. Uno es el avasallamiento sistemático de los derechos civiles. Hay una epidemia de violación a derechos civiles y el ejército sigue siendo una institución muy hermética, una institución que es prácticamente una república dentro de la república, un estado dentro del estado, que se administran con una serie de autonomías, de fueros. Y el otro punto importantísimo es la situación jurídica que plantean la popularización reciente de la denuncia anónima. Claro. La denuncia anónima, acompañada y remunerada, podemos suponer, en muchos casos, y sobre todo acompañada también de la tortura, que sabemos por Amnistía Internacional y es un secreto a voces que en México se practica sistemáticamente la tortura por diversas instancias, estas condiciones reducen la seguridad jurídica prácticamente a nada, puesto que con la denuncia anónima el ejército o los federales o cualquier autoridad se puede meter a tu casa sin una orden judicial, como un acto patriota, Estados encontrarte Unidos. Casualmente algo que a lo mejor traía él mismo en la bolsa, y luego mediante una pasada por los separos hacerte firmar alguna. Entonces la libertad, la ciudadanía está en una forma de libertad condicional. Te está faltando la clave de la libertad civil, que es la de asociación, la de poder salir a la calle, al espacio público que realmente te pertenece. Y sobre todo la privacidad, es decir, se está abriendo la posibilidad del allanamiento Pero esto antes de que estuviera el ejército en las calles, ya estaba en las mafias. Estaba en las mafias. Yo digo, mira. Es decir, no hay seguridad jurídica para nadie. Estoy de acuerdo en lo que estás mencionando, pero yo no lo veo como una estrategia de parte del Estado. O sea, antes de eso ya temíamos por nuestra vida o nuestra libertad provocado por las mafias. Yo veo un poquito, déjame creer en la necesidad del ejército en este momento. Sí. Lo que veo es que aún al ejército lo estamos dejando sin dinero comparado contra el contrincante que tiene enfrente. Claro. Es decir, la mafia tiene mucho más dinero con qué hacer esta guerra. Entonces, mientras no cuestionemos el paradigma de dónde está alimentándose toda esa mafia con todo el dinero, básicamente desde las drogas. Obviamente han extendido a otros, a secuestros y extorsiones y más, pero fundamentalmente es la droga, y con eso equivaldría, es decir, pones en igualdad de perdido o con mayor probabilidad al ejército de ganar esta guerra. Pero hay otro gran problema, es una guerra compleja. El ejército, es decir, el enemigo no está visible en campo abierto, está en las calles, como dicen los colombianos muy sabiamente, en Colombia no sabes quién es el bueno y quién es el malo, tiene caso hablar del bueno y el malo, el nivel de corrupción y el nivel de confusión, y luego dices, bueno, incluso, entonces es una guerra compleja para la cual no estamos capacitados, es muy difícil combatirla, porque por un lado la estamos alimentando con políticas equivocadas que generan una serie de recursos extraordinarios, bestiales, y motivación económica, y por otro lado quieres combatir los efectos en las ciudades, es imposible. De hecho lo que incrementa el precio en las drogas, lo que estimula al traficante, es la violencia. Precisamente, claro. Precisamente por eso en Estados Unidos te dicen, ay, vamos a hacer un mecanismo de tolerancia a quienes lo usen como algo médico. Lo que hacen es no aplicar la ley, y al no aplicar la ley se derrumba la violencia. Sí, porque la violencia es como un arancel, es decir, al libre mercado, que realmente hay una fricción que hace que sea más difícil conseguir lo que vas a tener que conseguir. Y cuanto más violencia, más riesgo, déjame decir algo, ¿verdad? Ok, digamos que no es una injerencia de Estados Unidos, digamos que es una cruzada moralista ideológica por parte del Partido Acción Nacional. Entonces, si ellos van a terminar la guerra mediante el uso del ejército, pues finalmente ellos creen ideológicamente, bajo esta hipótesis, que se va a acabar el problema del consumo de una sustancia que ideológicamente ven como dañina para la comunidad. Entonces, si eso fuera, pues sería terrible, porque por un lado estarían en la directa responsabilidad, ¿sí?, de las conciencias y de las actividades de lo que un Estado liberal y su comunidad supuestamente hace por sí mismo. Entonces te están diciendo qué consumir y qué no consumir. ¿Cuál es el antecedente? ¿De dónde vienen las prohibiciones de las drogas? ¿Quién inventó la prohibición de drogas? Para empezar, ¿quién la inventó? Pues depende de la droga, ¿no? En Estados Unidos. No, la ley sálica. Constantino. Las primeras cruzadas antidrogas fueron las cacerías de brujas. El primer emperador. La denuncia anónima la legalizó la Inquisición. Es decir, estamos viviendo siempre otros tiempos. Oye, siempre hay un trasfondo. Siempre hay un trasfondo. Racista. Por ejemplo, no es también casualidad que se llame marihuana. Los norteamericanos le pusieron el término para identificarlo, claro, con los mexicanos. Es cierto. Porque decían, mira, los mexicanos siempre están muy locos. Esto fue por ahí de los 30. Los mexicanos siempre están muy locos y usan y es porque fuman esta mugre. Entonces, vamos a identificarla con un hombre mexicano y decir, cuidado, ustedes fuman. La iguana fue por la película La Noche de la Iguana. No, fue mucho antes de eso, marihuana. Entonces, siempre lo han identificado. Y no me acuerdo cuál otra droga la identificaban con los negros. Entonces, la siempre, coca con los negros. La coca siempre ha sido identificada igual que el opio con los chinos. Y siempre ha habido un factor racial. Racial, exactamente. Totalmente, eso sí hay. Pero bueno, yo planteo y pongo sobre la mesa. Tú ibas más atrás. Puede ser que sea una cruzada ideológica. O sea, la dice Octavio Paz. Es como huir de la sociedad en cuanto a su conjunto moral de valores farmacológico, éticos, que teóricamente nos llevan a un fin en conjunto que bueno, un partido de derecha lo puede estar imponiendo. Bueno fuera que fueran tan independientes nuestros partidos, están siguiendo exactamente lo que hace Estados Unidos. Claro. Okay. Bueno fuera que fuéramos más inteligentes, más independientes, y que a lo mejor con este afán moralista con más liderazgo hiciéramos interno, una ¿verdad? Estrategia. Bueno, eso es muy loable. Podremos estar de acuerdo o no con el moralismo. Yo no lo estoy porque nos entorpece los temas, pero le daríamos valor a esa facción, pero ni siquiera es eso. Estamos siguiendo a ciegas una guerra que no es nuestra, que está fallida y que no nos lleva a ningún lado. Claro, y si fuera ideológica, moralista, pues finalmente tú estás creyendo que vas a acabar con el problema cuando acabes con el narco. Si ahí está la economía, si ahí está el pueblo que sigue consumiendo, porque somos ahora consumidores, surgirá alguien más que le provea a ese público ahora de lo que está solicitando en un nivel de mercado. Así es, y eso es lo que los suizos hace algunos años dijeron, esto no está funcionando, y echaron marcha atrás con mucha creatividad, y les ha funcionado el programa, porque ahí sí han bajado las adicciones y han bajado los problemas. Claro, bueno, entonces déjame ir a un pequeño corte musical, para regresar un poquito con eso de las sustancias en sí que estamos satanizando. Estamos de regreso en Globales, que está hablando de la guerra contra las drogas. Y no nos han hablado, seguimos esperando sus llamadas al 8336-6162, 8336-4203. A lo mejor tienes que hacerlas anónimas para que te llamen. Llamadas anónimas, no somos el ejército, ¿eh? Pero bueno, hay que analizar un poquito en este bloque, propongo, otros factores. Empezando por esa sustancia o sustancias las cuales está haciendo una guerra en contra. Porque finalmente, cuando hicieron las entrevistas a estos grandes líderes, decían, oye, pero yo nada más estoy proveyendo un servicio agrícola de la economía de la madre, que la gente como quiera quiere consumir. Entonces, digo, está Estados Unidos, una sociedad farmacológica que tiene basada su publicidad en el consumo preventivo, predictivo y de manutención mediante las medicinas sobre el mostrador, que también consume droga. O sea, ¿por qué nos estamos peleando aquí? ¿Por una algo que sale de la naturaleza o son cosas realmente científicas? Mira, para empezar hay que diferenciar usuarios y adictos. O sea, la mayor parte son usuarios. Adictos son muy pocos. O sea, de alrededor del 20%, si quieres poner el 20% son adictos. Los demás son usuarios ocasionales. Entonces, no todos tienen problemas. Dos, es un daño. Siempre ha existido adicciones y siempre existirán. En el mundo ideal no las quisiéramos, en el mundo real existen y hay adicciones al trabajo, hay adicciones al ejercicio, hay muchos tipos de adicciones. Son mecanismos internos del cuerpo. Es una manera... No es las plantas de la adicción. Es una manera de evadirte, de salirte de la realidad cuando es dolorosa, cuando no puedes con ella y te escapas un minuto. Algunos lo hacen a través del ejercicio, otros a través de la religión, otros a través de las sustancias, ¿no? Entonces... va a existir, ha existido y siempre existirá. Es un daño que finalmente nos causamos nosotros a nosotros mismos. El Estado está para protegernos de un daño de otros hacia nosotros. Entonces, hay por ahí, que es algo en lo que Sergio Sarmiento insiste mucho siempre en sus artículos. Tiene razón. Sí. Hay una contraposición. Un Estado que no puede cumplir con su obligación, que es defenderte de los demás, pretendiendo defenderte de ti mismo. Entonces, ¿cómo fuimos llegando a la prohibición? Ya no interesa. Es todo el problema que nos ha causado la prohibición y que no hemos atendido la prohibición a estas sustancias ilegales y que no hemos atendido de una manera integral. Porque, insisto, todos o la mayoría de los mexicanos estamos de acuerdo en que el ejército esté presente, porque ahorita es el único que podemos confiar ante el grado de violencia. Pero ese no es el tema. El tema es qué hay, qué sigue y qué hay de más. ¿Dónde está la política de prevención social de la delincuencia? ¿Dónde está el cuestionamiento al sistema socioeconómico mexicano? ¿Dónde está el por qué no hemos sido capaces de avanzar, como decía hace rato José Antonio, oye, en ser un país más competitivo, con mayor crecimiento, con mayor igualdad? Tenemos lo que platicamos hace rato, la crecimiento demográfico, etcétera, etcétera. Es decir, lo que no se ve es una política integral de solución, de cuestionamiento, y lo que tú estás diciendo, bueno, pues si todo el problema viene de que hemos hecho prohibidas estas sustancias que además no son tan dañinas, ese es una de las grandes corrientes a favor de la legalización, es el fundamentación científica realmente de los daños. Porque es más dañino el tabaco que la marihuana, o es más dañino, de acuerdo a estos estudios científicos, pero esto no se usa por el gobierno de Estados Unidos. Siguen machacando los mismos temas en contra de, con mucho moralismo y con mucha hipocresía. Entonces, no estamos viendo un enfoque integral para realmente resolver esto, y mucho de ello deriva de un moralismo que ni siquiera es nuestro, que ahora se ha absorbido por... Claro, y en ese sentido faltaría también un estudio sociocultural contemporáneo, para ver si la sociedad y sus prácticas han cambiado en su persona y en la colectividad. ¿Y qué quiere decir? Que si finalmente la comunidad lleva otras prácticas a cabo, pues posiblemente el Estado debiese de adecuar las leyes a la comunidad y no al revés. No nada más imponer una ley en contra de algo que no te parece como gobierno. Pues sí. Y finalmente estarías tú vulnerando con esto segundo las libertades de la República, que es el liberalismo, que es, oye, pues si cada quien haga lo que quiera... Sí, mientras no afecte al otro. A mí me sorprende la gran incapacidad de Estado y sociedad mexicana de no plantear un cambio. O sea, llevamos más de 40 años con estos temas, no solamente el de las drogas, los otros que han salido aquí en la mesa. Las reformas. Sobre y todo. No vemos nada nuevo. No vemos algo que digas, oye, wow. No hay propuesta. Oye, este día no hay un estancamiento ideológico profundo. O sea, México está estancado. Este problema de las mafias y el ejército en las calles es nada más algo que nos viene a evidenciar algo mucho más profundo. Sintomático. Mucho más profundo. No somos un país innovador ni competitivo. Estamos atrasados, estamos metidos en nuestras pequeñas pleitos de vecindad, en agarrar el poder por partidos políticos. Ignorando problemas, retos de sustentabilidad gravísimos, por cierto, que otros países ya están emprendiendo rápidamente, ¿no? Ese es el tema, nuestra gran incapacidad como país de, ante un problema, cuestionarnos de fondo e innovar. Y poner a prueba. Es que nos atoramos en ¿funcionará, no funciona? Ponlo a prueba. Pues no aprueba. Bueno, posiblemente seamos víctimas de algo estructural mucho mayor, que sería que el dinero ilegal, pues por ejemplo decía la ONU que en el 2008 el dinero ilegal del lavado de dinero del narcotráfico mantuvo el sistema financiero mundial a flote mientras el mundo se venía a crisis propulsada por los financieros, paradójicamente. Entonces, oye, tienes un dinero ilegal que realmente a la clase política y corporativa del mundo pues será como la mitad de las ganancias que van para ellos. Entonces, ¿por qué legalizarlo a nivel mundial? ¿Por qué legalizar algo que me va a pagar un impuesto del 15-20% si puedo con el 50% pues lavar mi culpa, la de mi compañero corporativo y la del sistema financiero mundial? Eso en Estados Unidos. Aquí el tema no es económico ni fiscal. Aquí el tema es violento. Es social y es de violencia y de lo que partimos. Estamos en toque de queda la sociedad. Sí, que aquí finalmente acaba derramando en otras características específicas para la comunidad mexicana. Pero que realmente es un problema mucho mayor. ¿Y por qué tanto desgarrarse las vestiduras masacrando muchachos en la calle y dejando ir el dinero? El botín. Dice, ¿cómo es posible que en México no se incaute dinero de lavado? No tocan las finanzas. No tocan. Yo voy más allá, José Antonio. Yo digo, las comparas con... Es que es cierto, pero yo voy más allá. Aunque lo incautaran o hicieran un gran esfuerzo, es un sistema complejo. Se les va a seguir colando la humedad por todos lados. Porque el fundamento, el paradigma fundamental de esto es equivocado. Y entonces te va a estar cayendo este chorro de billetes, producto de la prohibición, claro, alimentando lo que tú quieras. Claro, corrupción, claro, muerte, violencia, incluso compitiendo contra la economía formal. Por supuesto, que es dinero que no se puede esterilizar fácilmente. Nos hicieron una pregunta aquí en el público. Básicamente lo que dice es que faltan empleos y que falta educación. Y que por eso se está dando este problema del narcotráfico. ¿Cómo ven? ¿Será realmente que falta chamba que nos ha llevado a consumir o que nos ha llevado a la violencia? ¿Serán cosas distintas? No, definitivamente el sistema económico mexicano debe replantearse. O sea, no es posible que tengamos todavía tanta desigualdad después de tantos años. No es posible. Yo coincido. Y que no haya algo claro que digas, oye, a nivel educativo se está resolviendo esto, entonces de aquí a 10 años vamos a resolver la desigualdad. No hay una estrategia clara para combatir la desigualdad. Tiene razón. Lo otro que es educación y empleo. Sí, sectores marginados. Pues sí, la educación va de la mano con la marginación, ¿verdad? La marginación laboral, la precariedad laboral, según vaticinan varios sociólogos muy referenciables, se está convirtiendo en la norma, no solo para los países como el nuestro, sino también para países occidentales. Hay un término que utiliza Ulrich Beck, que es la brasileñización de Occidente. Dicen, eso es lo que está pasando. Ellos sienten que están reimportando el subdesarrollo de las naciones que supuestamente deberían estar prendiendo internamente su desarrollo. Pero a veces tenemos que acostumbrarnos a que la informalidad, estos índices de informalidad tan grandes que se vieron en México, no van a ceder fácilmente. No solo eso, sino que se van a incrementar, al menos en Estados Unidos, como lo están haciendo en Europa. Es decir, se tienen que encontrar redes sociales, un estado benefactor, un nuevo pacto social totalmente rediseñado, que le ponga un fondo, un piso a la miseria que está generando. ¿Y dónde están esas discusiones? Esa social sistemática. Este que nos llama, ¿dónde está esa discusión a nivel nacional? Tenemos otra llamada del público, ¿sí? Sí, buenas tardes. ¿Sí? Buenas tardes. Buenas tardes. Oiga, joven, me gustaría expresar un punto de vista con relación al tema que están tratando. Adelante. Mire, para mí lo más principal es que yo quiero saber en dónde quedó toda esa lucha de bicentenario, tanto de independencia y de revolución, dado que para mi punto de vista, los primeros que deberían de tener una moral muy en alto para poder definir la situación en México deberían de ser los políticos, porque ellos se preocupan por malversar los fondos del erario y no invertirlos en algo productivo, que viene siendo como tratan ahí en la mesa de discusión, tanto lo básico, la educación y la no discriminación, ¿no?, hacia todo el pueblo. Créamelo que yo soy una persona que le dediqué 6 años de mi vida a las Fuerzas Armadas y en ocasiones me siento yo decepcionado de los políticos que representan el gobierno, porque el pueblo de México, créame que estamos peor que en Cuba. Claro. Ahora, le agradezco mucho su llamada y seguiremos tocando ese tema. Sí, oiga, mire, otro detalle también. ¿Por qué Estados Unidos se espanta mucho si él también tuvo una guerra interna, que se acuerde cuando la prohibición del alcohol? Sí, claro, el 29. Oye, y además se terminó a los 3 días, de que derogaron la prohibición. Pero muchas gracias, por okay, su llamada. Es una experiencia interesante. Mira, es bien interesante la llamada. Es que esos son los temas, o sea, están surgiendo los temas de fondo en la sociedad, pero no los vemos en el gobierno, en la política. Los políticos están totalmente rebasados por lo que está sucediendo. Sí, mira, yo veo una cosa, o sea, posiblemente fracasó el neoliberalismo a nivel mundial, en México es obvio que fracasó. El Tratado de Libre Comercio ha puesto en entredicho nuestra industria, hasta cierto punto la agricultura, y lo que yo veo es que por un lado la gente más marginada está tomando este tipo de trabajo que está disponible para moverse socialmente hacia arriba. Claro, y que finalmente acaba siendo una salida de mercado que sigue siendo capitalista, que hay sueldos, que hay jerarquías, nada más que no es legal y que simple y sencillamente acaba pegándole al Estado y a la ciudadanía, porque para que estos funcionen en conjunción tiene que haber un marco legal y jurídico para que haya reglas del juego claras. Y en estos ambientes de informalidad en los que vive nuestro país, de economía informal, pues obviamente es un terreno más que fértil para todos estos fenómenos, que efectivamente es lo que hacen, subsanar una movilidad social que el sistema, el modelo de desarrollo no es. O sea, es una gran paradoja. Bueno, voy a tratar de poner un punto optimista, porque para la gran bondad de lo que está sucediendo ahorita es que nos está haciendo muy evidente el problema. Claro. Porque cuando no lo ves, y el Estado batalla mucho en ver los problemas, ¿no? Se los tiene que gritar los medios de comunicación o tiene que haber una manifestación para que los vea. Entonces, ya es evidente. Y es evidente que no es nada más todo este problema de violencia que estamos viendo. Hay mucho trasfondo desde la manera en que como nos gobernamos, ¿no? Entonces, eso quizá derive en, ¿quién lo decía tú hace rato? ¿Un nuevo pacto social o un nuevo pacto político? Tal vez. Es momento de plantearnos. Pero políticamente estamos muy fragmentada la derecha, muy fragmentada la izquierda, entonces no se ha logrado ese liderazgo que digas, bueno, se requiere un centro, que plantee, por un lado, un objetivo nacional muy noble, como puede ser un Estado benefactor, que por cierto están funcionando muy bien en otros lugares del mundo, a diferencia de lo que podrían pensar muchos neoliberales. Y tal vez ese nuevo pacto social podría dar sentido a las reformas que están atoradas popular, ¿no? Yo me quedo con las palabras del juez James Gray, que escribió un magnífico libro que se llama ¿Por qué han fallado nuestras leyes contra las drogas? Llevo 30 años, un juez de California. Uh-huh. Dice, Santiago, a los políticos hay que presionarlo. Los políticos no son líderes, son seguidores. ¿Cómo se presiona en México a los políticos? No dan cuentas a nadie. Algo que sí es fundamental. Ese es el problema, no dan cuentas más que a sí mismos. Hablas de un pacto social. Vamos a hablar de individuos, o sea, también falta que haya educación de calidad para que la gente pueda ser autónoma con su persona, tomar decisiones y ya como un agregado, ahora sí colectivo, que exista una opinión pública, educada, que pueda poner esto en el espacio de representación y exigir, oye, ¿sabes qué, gobierno? No quiero una guerra. Juan Carlos, pero si lo planteamos como un problema de educación, nos vamos a tardar 30 años. Yo diría ahorita mismo, ¿por qué le hemos cedido el poder a los políticos? El poder no se cede. El poder se delega y se vigila y se controla, no se cede, y hemos cedido. Entonces primero creíamos que cambiando de partido, luego que de personas, luego ya no creemos en ningún partido, aunque falta uno que ocupe la silla todavía. Sí. Y ahí nos vamos a ir, son ilusiones, el poder no se cede, no es un problema de educación, sí influye evidentemente, pero es un problema de conciencia, es decir, no cedo mi poder, cuestiono. Como ciudadano ya me doy cuenta que esto no lo va a resolver nadie más que yo mismo en lo que yo pueda. Claro. Y es, no cedo mi poder, no me voy con la ilusión de que los gobernantes no lo están resolviendo o no lo van a resolver, porque no lo han resuelto. Sí, lo que sí se ve claro es la ausencia de la sociedad civil, porque no hemos cuestionado nada. Y finalmente, y también, o sea, se cuenta que no estamos, o nada más ellos dicen que sabe que es mejor para nosotros, y no tomamos una decisión. Como decían, ya es tiempo de alarmarse, porque sí, porque dice, a mí me están explicando, bueno, es que ¿por qué el presidente no hace nada? Yo no culpo al presidente, no quisiera estar en sus zapatos, es como estar al mando de un barco que no tiene timón. Ese es un estado fallido, así yo lo puedo, como académico y como teórico, así es como lo puedo yo resumir. Es un barco que no responde al mando del capitán. Pero amotinado. Pero amotinado. Claro, con todo, ya con toda la toda clase bueno, de amotinamiento. Bueno, pero este barco sí tiene timón y tiene que girar y virar para otro lado. Hay una cosa, muy rápido, miro, creo que México puede y debe derogar la guerra contra las drogas, porque México tiene tres guerras pendientes. Una es contra el hambre, otra es contra la deforestación y otra es contra la impunidad. Perfecto. Se lo dejamos de tarea al público. Santiago Robel, gracias por tu participación. Gracias por invitarnos. José Leal. Gracias, Juan Carlos. Encantado de saludarlos. Encantado de verte. Estimado público, les recuerdo que este y otros programas están disponibles en internet, en el blog, en danzanegra.blogspot.com. Muchas gracias. Soy Juan Carlos Guerra. XHUDEM FM 90.5